que sale hasta cabrón. DJ Tao, mándale mecha turro. Ella fina pero puti, mueve el booty booty, ¿ah? Como Chucky, asesina y se escapa con la grupi. Si está sola me la como como frutti. Mami, déjalo a tu marido, a un inútil. Y apágame la luz. Dame unos giros en el oeste, el humo que te envuelve y un par de champú. Te busco a la vez y pa' que te suelte. Vos querés con este, mostrame el tatú. Se fue pa' la clande, quiere que le mande. Está sola y el marido es un gato vigilante. Ya se le fue la hora, es una abusadora. Una guacha de barrio que le gustan las pistolas. Esa perrea sola, cuando lo escucho te hago con esa la se me pone voladora. Me pide que vaya ahora, pero ya todos sabemos que ella es una lata bandolera. Sale a la hora que ella quiera. Con ningún bobo se desespera, pero si la llamo se me altera. Y le doy besito en la boca, se me pone loca. Sale a la sota y eso se le nota. Ella es una nena fina, pero hoy se vino con el mavillero. Y que soy tu turrito, no hay nadie más. Cuando se escapa del novio no es la misma. Se transforma cuando entra pa' la pista. Y lo primero que me dice es si se arrima. Apágame la luz. Dame unos giros en el oeste. El humo que te envuelve y un par de champú. Te busco a la vez y pa' que te suelte. Vos querés con este, mostrame el tatú. Y se fue pa'l baile, quiere que le mande. Está sola y el marido es un gato vigilante. Ya se le fue la hora, es una abusadora. Una guacha de barrio que le gustan las pistolas. Esa perrea sola, cuando lo escucha te hago con esa la se me pone voladora. Me pide que vaya ahora, pero ya todos sabemos que ella es una gata bandolera. DJ Tao, suena. Es que esa lata, cabrón. Vos lo sabes o no. Tu reo session. Ey, mándale mecha turro.